quiero ir con los que hacen mejor mi viaje. Yendo. Con la app de Uber encontrás nuevas tecnologías para viajar cada vez mejor. Uber. Yendo. Saca tus proyectos del Banco de Suplentes. Con Cuenta Consorcio del Banco Ciudad, te ofrecemos la forma más fácil y eficiente de administrar los fondos de tu consorcio y de bajar los gastos de las expensas. Vas a disponer de una cuenta corriente, transferencias, chequeras y servicio de plan sueldo 100% bonificados. Además de la banca electrónica de empresas para el pago de haberes de proveedores, impuestos y servicios. Entra al Ciudad. Vení al banco que te banca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación del Banco Ciudad de Buenos Aires. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. Mayorista Macro es el aliado que siempre está a tu lado con los mejores precios mayoristas para ahorrar de verdad y sin mínimo de compra. Esta semana, aprovecha. Fideos Morix de variedad por 500 gramos a solo 44 pesos con 99 final. Macro, tu mejor aliado. Y vamos. BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Campi, Peto, Oski y la participación estelar de Lizzie Tagliani. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Llegan al Lola Membrives, los reyes de la risa. Los Bonobos. Invita Simplot. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos los Bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Over 40 años junto a veterinarios y productores cuidando a grandes y pequeños animales. Over, medicina veterinaria, ciencia para la salud. Con YPF Ruta, un camión suena así. Un colectivo así. Y la moto de mensajería así. Controla la operación de todos tus vehículos y empezá a reducir los costos. Entrá a ruta.ipf.com y conectate a la mejor solución para gestionar tu flota. ¿Ya invertiste en Fondo FIMA? No, creo que no es para mí. ¿Cómo que no? Sí, cualquiera puede invertir porque existen distintos fondos para todos los perfiles. ¿Para el mío también? Claro, incluso podés programar tus inversiones cuando quieras desde la app Galicia y online banking. Conocé más en fondofima.com.ar. Tibanlito presenta Amantes del Confort. Una oportunidad única para todos aquellos que aman esa sensación tan increíble que generan nuestros productos. Aprovecha hasta 18 cuotas sin interés en tibanlito.com. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 30 21 1529. Batalla del sabor, la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Buenas, soy Julio, el pingüino de Pingvino. Le dejo medio un mensaje de WhatsApp por radio, no sé muy bien qué es esto, para decirle que Pingvino es un vino de Dante Robino que viene en envase retornable. ¿Qué tiene de bueno eso? Que el envase retornable hace que el planeta, mejor para el planeta, ¿no? Porque menos cosas que se tiran y es más barato. O sea, el vino que está adentro es mejor. Usted no paga por el vidrio, usted paga por el vino que está adentro. Entonces es negocio para todos, ¿no? Y encima el planeta se beneficia. Bueno, Pingvino, retornable. Abrazo. Y acá me pongo serio. Beber con moderación, Pingvino y alcohol en general. Y prohibida la venta de Pingvino a menores de 18 años. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Green Armor, vigilancia, seguridad electrónica y transporte de valores. www.greenarmor.com.ar 5252-5396. ¿Sabías que existe un seguro que además te ayuda a gestionar el riesgo climático de tu campo? Pedí el Seguro Agro de Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005. Descorchá nuevas formas de sentirte bien. Porque el mejor vino es el que te gusta a vos. Cuesta del Madero. Disfruta el momento que te mereces. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Anímate.

Somos el combustible de millones de personas que día a día asumen el desafío de hacer. Somos el cemento con el que construimos nuestra historia y nuestro futuro. Somos la energía renovable que llegó para transformar nuestra relación con el planeta. Cumplimos 100 años con el compromiso de generar empleo y producir valor. Somos PCR, la energía para construir el futuro. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Entrá en radiomitre.com.ar. Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar. Mitre informa primero. Las 8 de la mañana en Buenos Aires, el cielo está despejado y la sensación térmica 5 grados 5 décimas. La imputación para el viajero que contagió a 13 personas con la variante Delta de COVID, informa Mitre Córdoba. El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal Sanitaria, es quien está a cargo de investigar la denuncia presentada por el Ministerio de Salud de la provincia en contra de un viajero llegado desde Perú y que aparentemente violó el aislamiento y de esta manera provocó un brote de la variante Delta en Córdoba. En este caso, podría tener una pena que va entre los 3 y los 15 años de prisión. De todos modos, el fiscal tiene que analizar todos los elementos presentados por el Ministerio de Salud de la provincia. No se descarta que la causa, ante las circunstancias y el contexto, pueda ser girada a la justicia federal. Mariano Nievas, Mitre informa primero. La vuelta de Alberto Fernández de Perú se focaliza en la discusión de los cambios de gabinete tras los ruidos por la salida de Agustín Rossi, que se presenta para diputado en Santa Fe sin el permiso de Cristina. Su cargo de ministro de Defensa queda vacante y uno de los posibles reemplazos sería la actual ministra de Seguridad, Sabina Friedrich. Por otra parte, Juan Zabaleta, intendente de Burlingame, irá por Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social. Estados Unidos exigirá que se vacunen todos los empleados públicos. Si no lo hacen, deberán usar mascarillas y ser testeados regularmente. Así lo anunció el presidente Joe Biden. También deberán vacunarse los integrantes de las Fuerzas Armadas. El gobierno federal tiene 4 millones de trabajadores. Tránsito. Hay demoras en la autopista La Plata-Buenos Aires tras un incidente a la altura del kilómetro 9, sentido capital. Está afectando el carril número 3 y provocando demoras en la zona. También hay demoras en la General Paz entre Mataderos y Devoto, sentido Río de la Plata. Está cargada, pero fluye para Americana y también está cargada con marcha intensa y retrasos en algunos sectores. La autopista del oeste en dirección a la ciudad. En cuanto a los servicios, trenes, subte, simple metro, están operando horario. En Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 5 grados, 5 décimas, humedad 58%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Colchones y somieres. Ahorre gas. Caldaya. Climatización inteligente. Calderas, radiadores, piso radiante, climatizadores de piscina, calefones. Caldaya. Industria argentina. Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano.

Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. ¿Sabés que ayer llamé a Verisur? Vinieron en el mismo día a hacerme un estudio de seguridad. ¿A tu casa? Sí, gratis. Me dieron varios consejos para que estemos más protegidos. Mirá qué bueno. Voy a llamar también. Alarmas Verisur. Llama al 0800-222-1050 y pedí un estudio de seguridad gratuito para proteger tu hogar. 0800-222-1050. En Med, la verdad en alimentos ricos y saludables. Productos en Med, búscalos en todos los supermercados y mayoristas. Entrá en radiomitre.com.ar y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Osmédica, la obra social de los médicos, brinda cobertura a 200.000 afiliados en sus 65 delegaciones en todo el país. Además, podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos. Con YPF Ruta, un camión suena así. Un colectivo así. Y la moto de mensajería así. Controla la operación de todos tus vehículos y empezá a reducir los costos. Entrá a ruta.ipf.com y conectate a la mejor solución para gestionar tu flota. Cada mañana te enterás de lo que pasa en todo el mundo. Cada mañana. Mitre informa primero. Hora 9, 4 minutos en Buenos Aires. El cielo está despejado, sensación térmica 3 grados 5 décimas. La justicia avanza para aclarar el dramático episodio Chano. El policía Fernando Amendolara llegará con sus abogados a esta fiscalía de Campana, donde tomará conocimiento de la causa y quedará formalmente imputado. No se espera hoy una declaración indagatoria, pero lo que busca la defensa es tener idea de las pericias que se llevan adelante y se realizan a los distintos elementos encontrados en la escena donde el cantante Chano resultó herido. Hasta el momento no declaró la madre del cantante, que acompaña a su hijo en el sanatorio Otamendi, mientras que el policía, el efectivo bonaerense, sostiene que actuó en legítima defensa. Desde la Fiscalía de Campana, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero. Comenzó la vacunación libre para mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Es en cualquiera de las 400 postas de los 135 municipios bonaerenses. Un DNI con domicilio en la provincia es suficiente para vacunarse. Los Leones en cuartos de final de los Juegos. El equipo del Chaparretegui goleó a Nueva Zelanda 4-1, sacó personalidad y alejó las malas sensaciones de los partidos previos. Matías Vila explicó por qué el equipo argentino volvió a sonreír. Es un alivio, y la sonrisa es por lo que jugamos. Que nos habíamos ido con una muy mala sensación contra India, creo que no era la realidad de este equipo, y hoy que había que sacar el equipo adelante y la personalidad lo pudimos sacar. Empezamos perdiendo, así que también costó un poquito más, pero bueno, creo que al final se demostró que este equipo está para más. Tránsito. Continúa con marcha intensa la autopista Panamericana con algunos retrasos a la altura de Bulón en dirección a Capital tras un accidente ya liberado. También hay marcha lenta en la General Paz entre Mataderos y Liniers, sentido Río de la Plata, y también a partir de Panamericana y hasta conectar con la avenida Lugones en dirección centro. Una marcha que presenta retrasos también en el último tramo de la autopista La Plata-Buenos Aires, previo a descender al Bajo Porteño. Trenes y subtes están operando horario. Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 3 grados 5 décimas, humedad 56%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre informa primero. Elegí la educación inteligente de la Universidad Siglo XXI. Elegí estudiar un MBA y emprende liderando equipos de alto rendimiento. Más información en 21.edu.ar. Volvé a escuchar los mejores momentos de cada mañana en radiomitre.com.ar. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día. Y desde hace más de 100 años,

por Mitre.